vato pa' que como 10 novias que tiene, oye. Te va a joder. Un cachaco y echa para la costa, oye. Tengo una novia cerquita Barranquilla, tengo otra novia cerquita Cartagena, tengo otra novia cerca de Valledupar. Todas me gustan porque me quitan las penas. Hay una negra que no la puedo domar, y es la que tengo allá en Sabana Larga. Ayer tarde que fui a hacerle la visita, sacó la pata, me la sentó por la espalda. Fui a buscar otra para que me consolara, y fui a ver la que tengo en Fundación. Y tuve que salir a la carrera, porque con la pata casi me parte un riñón. Pero pa' quién es ese puñado de hierba, quisiera que usted nos contara, don Fernando. Esos son los chicles que llevo pa' mi negrita, que allá en la barranca me debe estar esperando. Pero pa' quién es ese puñado de hierba, quisiera que usted nos contara, don Fernando. Esos son los chicles que llevo pa' mi negrita, que allá en la barranca me debe estar esperando. Este cachaco se va a joder. Otra vez tuve que salir corriendo de miedo de mi novia que tengo en Aracataca. Y cuando no podía pegarle mordiscos, le daba rabia y me daba con la pata. Ayer estaba yo bastante aburrido, fui a visitar la que tengo en Barranquilla, y con esa sí me fue bastante mal. De un mordisco me arrancó las dos costillas. Muy bueno. Pero hay algunas que son bastante rabiosas, a mí me han dado mordiscos y patadas. Y como yo he sido más bien constante, hombre, las tengo ya bastante domadas. Pero pa' quién es ese puñado de hierba, quisiera que usted nos contara, don Fernando. Esos son los chicles que llevo pa' mi negrita, que allá en la barranca me debe estar esperando. Pero pa' quién es ese puñado de hierba, quisiera que usted nos contara, don Fernando. Esos son los chicles que llevo pa' mi negrita, que allá en la barranca me debe estar esperando.